nunca pensé que ella fuera la dueña de mi tristeza, porque era tan mía que me destruyó toda mi existencia. Eran las 10 de la noche y no podía dormir. Tomé la llave en mi moto y dije voy a salir. Llegué a una discoteca de fama popular. La gente de mi barrio me empezaron a saludar. El DJ y la cabina, mi música a sonar. Pero ahora vienes arrepentido.